Y la verdad que, como lo comentábamos, la Subsecretaría de Deportes de la provincia de La Pampa realmente es protagonista, ¿no?, de muchísimas actividades que están organizando en conjunto desde lo que tiene que ver con deporte adaptado, ¿no?, del Centro de Desarrollo Deportivo para Personas con Discapacidad, certamen, ¿no?, un certamen que se está disputando, la presentación de capacitaciones sobre el tema del hockey. Exacto. ¿No? Muchas cosas que... Muchas actividades para este año 2022. Totalmente. Que debe ser unas de la tanta de la agenda. Exactamente. Y que se están ya organizando, ultimando los detalles para el próximo lanzamiento. Olvídate, que se vienen también los Juegos de la Araucanía. Para hablar un poquito de eso, lo tenemos al subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa, Ceferino Almudévar. Hola, Ceferino, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder hablar con ustedes. A pleno, me imagino. Sí, en este momento viajando a Buenos Aires porque mañana tenemos el lanzamiento de los Juegos de la Patagonia en la Casa de Santa Cruz y, bueno, una reunión con Sergio Palmas, que es el segundo de Delamen, para seguir gestionando el deporte de la Patagonia, entre otras cosas, ¿no? ¿Para cuándo se prevé más o menos el lanzamiento o el inicio de los Juegos? Los juegos, nosotros tenemos dos juegos regionales, uno que son los Juegos de la Patagonia, sí, que están previstos para el fines de noviembre, principios de diciembre en Río Gallegos, Río Turbio, Puerto Deseado en Santa Cruz, y sobre los primeros días de noviembre, del 7 al 13, 14, son los Juegos de la Araucanía, que son los otros juegos regionales que tenemos, pero acá se suman las 7 regiones de Chile. Esto en la región de Los Lagos, en Puerto Montt y Frutillar, en Chile. Exacto. Así que ese lanzamiento se va a hacer sobre fines de mayo en Bariloche. Así que mucho contacto con los colegas de la Patagonia y estos juegos ameritan una movida importante. Y a su vez también mañana vamos a hablar sobre los Juegos de la Integración Patagónica, que son estos juegos para deportes olímpicos individuales que... Nosotros empezamos a desarrollar desde la provincia de La Pampa, uh-huh. Se extendieron a toda la Patagonia y bueno, ahora generamos un juego que van a ser, lo vamos a realizar en el mes de septiembre acá en la provincia de La Pampa. Así que la actividad regional es mucha y después tenemos la propia actividad interna que son los juegos deportivos pampeanos convencionales y para deportistas con discapacidad, uh-huh. Están los juegos deportivos pampeanos para adultos, clasificatorios todos a los Juegos Evita, o sea, claro. En esta ensalada de juegos que te estoy haciendo son 7 sí. Eventos que tenemos de acá a fin de año y que cada uno amerita un proceso licitatorio, organización, viajes, pases de frontera, un montón de cosas que lo único que hace es movilizar a una parte de la juventud de la provincia de La Pampa a distintos eventos relacionados a algo tan lindo y tan saludable como el deporte, ¿no? Totalmente. Y en el medio, muchas capacitaciones, porque estuvimos entrevistando la semana pasada a algunos de los profes que están en distintos, desde el también ahí en el estadio municipal, en distintas disciplinas nuevas, como es el bádminton, el tema del levantamiento en potencia, estuvo esgrima también, claro, y por sí. Otro lado, lo del hockey, también una capacitación sobre iniciación y desarrollo también. Sí, los deportes individuales que me estabas mencionando son los que están encuadrados dentro del programa Menos de Mil, que hicimos una gran capacitación, venimos capacitándolo de manera individual a cada deporte y después hicimos una gran capacitación en la ciudad de Santa Rosa. Sí. Y con el tema del hockey es una capacitación que se brinda desde la Secretaría de Deportes de Nación y nosotros somos el nexo para que los referentes deportivos de esta actividad puedan incorporar conocimiento y que repercute directamente en el crecimiento de la actividad. Así que, sí, estamos mucho, ahora largamos con todos los torneos municipales, la Liga de Fútbol Femenino, la Liga de Fútbol Masculino, la Liga de Veteranos, el torneo para empleados públicos, que también empezó este fin de semana. Bueno, es mucha la actividad. A su vez, tenemos a todas las asociaciones, federaciones, clubes y municipios. Así que, estamos recorriendo La Pampa de manera intensa. Ceferino, y bueno, y con todas estas actividades que estás desarrollando. La otra vez consultaban por el tema de los profesores y el personal disponible para todas estas actividades que se llevan a cabo. Sí, la verdad que sí. La subsecretaría ha crecido mucho de ser dirección. Allá en los inicios, a mí me tocó ser director de deporte en el año 2006-2007, yo después tuve 8 años afuera realizando otras tareas, y volver ahora y tener una subsecretaría con 5 direcciones abajo, con personal, nos habíamos quedado un poco cortos de personal y ahora hemos incorporado algún personal nuevo. Así que bueno, estamos trabajando, viajando mucho, queremos cubrir todas las actividades. Imagínate que por fin de semana estamos cubriendo casi entre 16 y 18 localidades con los eventos que tenemos. A veces no van abasto los vehículos, tenemos que pedir otras reparticiones. Pero bueno, eso es algo que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, estamos preparados para eso, y la idea es tener presencia en toda la provincia, porque nuestra idea del deporte es un deporte federal. Además está decirte que las ligas municipales son una creación nuestra. El programa Menos de Mil es una creación nuestra, con el firme objetivo de llevar el deporte hasta las localidades más pequeñas de nuestra provincia. Ni hablar de las más grandes, que tienen su vida propia, pero estos programas generan que llevemos actividades. Mirá, hoy hablaba con Surén del Sol, que es nuestro referente de esgrima, y ahora tienen un viaje a Rosario, que nosotros vamos a colaborar con ese viaje, y me decía que dentro de la delegación va una chiquita de Puelches, que empezó con esgrima hace aproximadamente un año y ya está en condiciones de llevarla. Así que para nosotros eso es una batalla ganada. ¿Quién se imaginaba que una chiquita de Puelche puede llegar a ir a competir en esgrima, un deporte tan técnico? Sí, claro, y totalmente. Que está tan zonificado en nuestro país, generalmente relacionado a urbes como Córdoba o Buenos Aires, y que una niña de Puelche pueda practicar este deporte es un acto importantísimo de deporte y de justicia social para que todos tengan acceso a la actividad, ¿no? Y justamente hablando de justicia social, algo que realmente se está viendo mucho en este 2022, después, ¿no?, de esta pandemia realmente que nos mató a todos, sobre todo con la organización de actividades deportivas, es cómo se le está dando muchísimo lugar a lo que es el deporte adaptado. Por ejemplo, la Liga Provincial de Fútbol que se llevó a cabo este fin de semana. Sí, mira, desde nuestra secretaría hemos tenido una apertura grandísima, esperada y merecida para nuestros deportistas con discapacidad. La primera decisión que tomamos fue abrir el juego a toda la provincia, y nosotros en las 10 zonas deportivas de La Pampa tenemos un representante de discapacidad por zona, o sea que hay 10 personas que están buscando chicos y generando actividades para deportistas con discapacidad. A eso hemos tenido la firme decisión de, cuando hicimos los Juegos de PADE, que también tengamos los Juegos para PADE en nuestra provincia, que sean en tiempo real los dos, que estén en el mismo momento, que eso es importante. Y después estamos fomentando muchas actividades. En los Juegos de la Integración incorporamos el tenis de mesa adaptado, el tiro con arco adaptado, el levantamiento de potencia adaptado. Se está desarrollando mucho el 3 versus 3 adaptado. Esto que hablábamos del primer provincial para deportistas PCD, en fin, la natación y el atletismo, que gozan de muy buena salud con nuestros atletas concentrando y preparándonos para las representaciones. Ahora en las próximas becas vamos a becar a 7 deportistas adaptados de nuestra provincia, que trascienden los límites de la provincia y compiten a nivel país. La verdad que estamos muy felices, el trabajo que se está haciendo es excelente. La exigencia de nuestros directores con respecto al deporte adaptado es permanente. Tenemos esta capacitación, tenemos este viaje, tenemos esto, tenemos aquello. Sí. La verdad que nos pone muy felices la posibilidad de poder abrir las puertas a esta actividad tan importante y hemos incrementado muchísimo el número de deportistas adaptados, y eso para nosotros no deja de ser una alegría grandísima. Y hay que seguir buscando, chicos, sacarlos de la casa y que vengan a hacer deporte. Ese es un objetivo que nos hemos puesto. Así que nada, muy feliz por el trabajo que hemos hecho. En esto también está al frente el profesor Alejandro Viriano, que hace una tarea soberbia. Y bueno, y nos permite poder visualizar esta actividad en todo nuestro territorio, ¿no? Exacto, Ceferino. Bueno, justo te estaba por preguntar cómo ha sido la repercusión de todas estas actividades adaptadas. Digo, si han tenido como un feedback, una vuelta de gente que se ha animado a participar, o si por ahí falta para que sigan sumándose. Y mira, por ejemplo, nosotros la zona deportiva 8, por primera vez vino a competir en el provincial de fútbol adaptado este fin de semana. Es un ejemplo de muchos que te puedo dar, pero es un ejemplo concreto. O sea que chicos que antes no tenían el espacio de participación ya lo están haciendo. Y nosotros lo entendemos como el trabajo, ni más ni menos que el trabajo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Estamos para eso. Lo que sí queremos dejar a los que nos sucedan el campo preparado para que esto siga creciendo. Siempre el que viene tiene que tomar lo que se hizo y potenciarlo. Esa es un poco la idea. Nosotros creemos que estamos en el camino correcto. Sí. Y vamos a seguir buscando, vamos a seguir incorporando actividades. Esto para nosotros tiene que ser natural, esto debe ser así. Así que eso nos permite a nosotros poder interactuar con los profes que están a cargo en toda la provincia y trasladarle esta idea, que es la idea que va a llevar a que cada vez más personas con discapacidad se puedan acercar al deporte, ¿no? Exacto. Ceferino, y ya te voy liberando porque sé que estás ahí en medio de un viaje, ¿más o menos se prevé cuántos deportistas van a estar participando en los Juegos de la Patagonia y los de la Araucanía? Mira, nosotros, la delegación nuestra para los Juegos de la Patagonia, en convencionales son, ayer justo estaba sacando la cuenta, 220 en EPADE y 198 en Araucanía. Y después la delegación para deportistas con discapacidad en el juego de EPADE está más o menos en el orden entre 40 y 50 entre deportistas y acompañantes. Este fin de semana en el provincial hubo aproximadamente unos 180 deportistas. Así que, bueno, habla a las claras, te estoy hablando de el provincial para personas con discapacidad. Sí, sí. Habla a las claras de que cada vez incorporamos más deporte y cada vez las delegaciones son más grandes. Así que eso está bueno porque también nuestros jovencitos tienen la posibilidad de conocer otros lugares turísticos, lugares que son muy bellos en nuestro país. Y bueno, y cuando les toca venir a La Pampa, también le mostramos nuestro territorio que tiene lo suyo. Exactamente. Ceferino, muchísimas gracias por esta comunicación, aún estando en viaje, para poder contarnos un poco y contarle a los oyentes las actividades y todo lo que se viene desarrollando desde la subsecretaría. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, y las felicito por el programa que hacen. Y bueno, a disposición, siempre que quieran hablar de deportes, no, uno está disponible. Muchas gracias, Ceferino. Bueno, un saludo grande. Hasta luego.